Hace un tiempo te dijimos que podías ponerle música a esta promo. Hoy Nacional Rock te hace sonar en la radio. Radio Nacional Rock. Las bandas que suenan en la radio pueden ser la tuya. O la tuya. O quizás la tuya. Escuchalas y escuchate en la 93.7. Rock. Nacional Rock. ¿Qué tal? Mi nombre es Rubén, de la banda del Viejo Jack. Estamos presentando el disco Vuelve a las Andanzas. Estamos terminando los últimos toques. Esta banda está formada de los años 90, con todos los cambios que ha habido. Bueno, ahora, gracias a Dios, tengo en la primera guitarra a mi hijo, Demian Núñez. En el bajo está Miguel Floco. Y en la batería, Ale Jaques. Nosotros básicamente hacemos rock, blues, y bueno, tuvimos varias presentaciones este mes en La Roca, en Freakman, The Cavern. Y bueno, ahora vamos a hacer un espacio ya para largar definitivamente el disco y tenerlo en el mercado. Bueno, espero que le guste La Carretera para Nacional Rock.